Bueno, Félix, pues un 0-0, ya que sabe este empate, ¿no, Oliver? Bueno, pues deja un buen sabor de boca por distintos motivos, ¿no? No sé, la sensación es buena porque no fue fácil. Como te decía, los dos equipos eran dos equipos que tenían confianza en llevarse los 3 puntos. Fue un partido muy disputado con dos equipos que tenían, que creían que se los podían llevar, no dieron un palo por perdido. El tiempo, la climatología, muchísima agua, mucho frío. Trabajamos muchísimo. Un equipo que había ganado en casa los últimos partidos 3-2 y 3-1 a nosotros apenas nos hizo ocasiones de gol. Nosotros tampoco tuvimos demasiadas ocasiones. Por momentos parecía que el dominio era suyo, por momentos parecía que el dominio era nuestro, que nos podíamos llevar los puntos. El trabajo fue muy bueno. Yo creo que tenemos que estar todos muy contentos del trabajo que hicimos. Un empate más fuera, como decía Enrique hoy, una media inglesa de dos puntos por partido, es decir, 2 puntos por partido, lo digo bien. Ahora supongo que hay que hacer bueno este empate y ganar en la semana que viene frente a quién juega la semana que Sí, viene, al Robles. al Sí. Robles. Pues sí, además fue lo primero que dijimos, yo creo que va a volver todos al vestuario, ¿no? Después de acabar el partido. Hay que hacer bueno este punto ganando al Robles el próximo día, ¿no? Sí, ojalá sigamos así, ¿no? Tampoco hay que mirar ahora el punto, hay que mirar la dinámica del equipo, quedan muchísimos puntos, esto no ha hecho más que empezar. Y la dinámica es buena, el equipo está trabajando mucho, tiene confianza, están entrando todos los jugadores y todos están aportando mucho. Y eso es lo principal, esta semana trabajar, no sé si somos capaces de hacerlo igual. Y si le damos la misma intensidad al partido, pues tenemos muchas posibilidades de que se queden en nuestra casa los puntos. No estamos jugando bien, estamos dando muchísimo ritmo a los partidos, mucha intensidad, y eso nos lo facilita. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el domingo. La igualdad es muy grande entre todos, ¿no? Solo hay que mirar la tabla, ¿no? Cómo estamos todos. Volviendo ayer al domingo, ¿qué quizás nos faltó para acabar de conseguir estos 3 puntos frente al Oliver? Pues qué nos faltó quitar, quizás tener durante más rato el dominio en el centro del campo, ¿no? No fuimos capaces de hacernos con el centro del campo. Estábamos seguros atrás, en bandas no tuvimos problemas. Yo creo que fuimos más incisivos nosotros que ellos. Banda derecha, banda izquierda, las dos. Sí, yo creo que estuvimos mejor que ellos, llevamos más peligro por ahí. Pero en el centro campo no acabamos de poder con ellos. Los dos jugadores del Oliver estuvieron muy rápidos, muy bien, apenas fallaron en el pase. Y nosotros no acabamos de encajar ahí. No fuimos capaces de llevar el peso ahí, ¿no? Porque ocasiones, ya te digo, quizás si nos ponemos a mirar ocasiones, tuvimos nosotros más que ellos, ¿no? Seguro. Pero para haber dicho que merecíamos claramente la victoria, tendríamos que haber mandado más en el medio campo y no fuimos capaces, ¿no? Este empate y el empate también del Jacetano y Universidad nos coloca en una situación muy apretada arriba, ¿no? En la categoría, en la Sí, clasificación. bueno, pero todo es igual. El Pomar también se ha metido ahora, que está fortísimo en casa, está ganando con mucha facilidad. Estamos en un 4 o 5 puntos. Los equipos ahora que no han jugado, el Ebro, Valdecierro, Anento, hay muchísima igualdad. Yo lo que veo que aquí no hay nadie que vaya a ganar los puntos fácil. Mismamente el Oliver, ahora que venía de ganar 2 partidos en casa y empatar en casa a la Alueza. Todo el mundo pone muchas dificultades, al contrario, me da la impresión de que todavía va a ser más igualada de lo que pensábamos nosotros, ¿no? La liga, y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Por eso, ¿no? Quizás no veremos una Universidad muy destacado, ni un Jacetano tampoco muy destacado. Quizás si de los que están arriba siguen este Bueno, ritmo. hombre, pues no sé, igual nos da la sorpresa y son capaces de dar un ritmo muy alto durante muchos partidos, ¿no? Pero bueno, la Universidad, que es el que pensábamos todos que se iba a ir con facilidad por cómo empezó la liga, pues ha perdido ya, ha cedido 2 empates y una derrota, ¿no? Ya son muchos puntos, por ejemplo, en comparación con el año pasado, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. A la Universidad igual sí que es capaz de pegar un tirón fuerte y meter 6 o 7 victorias seguidas, seguirse, ¿no? No lo sé. Pero vamos, yo, quitando a la Universidad, y hasta ahora no lo está demostrando, los demás dudo que nadie se vaya con facilidad. ¿Cómo vendrá el Robles la semana que viene al Torrecón? Este domingo. Pues me imagino que con ganas de. Vendrán dos aspectos. Ellos vendrán con ganas de hacerlo bien, en intentar, como sea, rompernos la imbatibilidad, ¿no? Somos uno de los dos equipos que no ha perdido. Y eso hace que el equipo contrario pues vaya con ganas de decir, bueno, nosotros vamos a ser los primeros en ganarles, ¿no? Eso es seguro. Pero por otro lado, vendrán también sabiendo que el Torricón en su casa es fuerte, que apretamos, que vamos mucho y que el equipo está como está sin haber perdido por algo, ¿no? Que nadie regala nada. Entonces, vamos a ver si somos capaces desde el principio, pues, que tengan claro que van a tener que correr mucho y hacerlo muy bien para llevarse los puntos de alto rendimiento. Y si esa sensación hacemos que calen ellos, pues ganaremos el partido. Si por otro lado pues no somos capaces de llevarles problemas, de crearles inquietudes, y les dejamos jugar a gusto y no se sienten con dificultades atrás, pues nos irán dando problemas según vayan pasando los minutos, claro. Tenemos la baja de Cierco para esta jornada y algunas Pues más. sí, alguna más tenemos, sí, pero bueno, cierto, vamos a esperar a ver mañana si hablo con él, a ver qué me dice de cómo, si ha ido al fisio o algo, ¿Cómo si pinta la puede cosa tener de algo. Cierco? Pues no sabemos si es una contractura, si es una rotura de fibras en los isquiotibiales. Bueno, sintió un pinchazo ahí en la parte posterior del muslo, casi a la altura de la rodilla por detrás. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, ¿no? Y los demás, pues bueno, me parece que no, recuperamos a nadie. Manel no va a poder entrar, aunque venga a correr, no va a estar para el partido. Y los demás bajas, Mar García y Cristian Brea, pues siguen de bajas, ¿sí?